Juan Carlos, y pasaron más de 40 años y no hay justicia aún, ¿no?, en relación al asesinato de Susana Bermejillo. ¿Cómo está la situación después del último juicio? Mira, Gaby, en el año 77 se hace el megajuicio en donde se unifican causas. Entre esas causas está la del compañero Mario Suso, militante tecnológico del PCR, y Susana, que era de Filosofía y Letras, pero estaba casada conmigo. Entonces se lo llevaron los dos el mismo día, los mataron a los dos juntos en el mismo lugar. Y se hizo el juicio, llegó el turno de Mario y de Susana, que iban juntitos ahí en la mega causa. Y bueno, hablando con los abogados, presentando algunas pruebas, algunas cosas, llevamos muchos testimonios de compañeros de la tecnológica de aquella época. Se denunció la participación y la existencia de grupos armados en la tecnológica. Prácticamente se comprobó eso. Y se supuso que esos sectores armados habían tenido participación en los asesinatos de Mario y de Susana. Quedó en nada porque parece que no alcanzó para la justicia, para este tipo de justicia, no alcanzó las pruebas presentadas. Hubo mucha denuncia, no solo de la tecnológica, sino también de otras facultades, como también de otros sindicatos, por ejemplo la UOM, y que ponía al desnudo la participación de civiles en la represión de aquel genocidio. Bueno, eso era tocar otros intereses, porque junto con los sectores civiles estaban los grupos económicos y también grupos religiosos. Entonces ya no era solamente juzgar a las Fuerzas Armadas como institución, era juzgar a otros sectores de la sociedad argentina en donde quizás no habría banque por parte de quienes toleraban los juicios. Creo que por eso no se avanzó. Lo que pasó en Mendoza, en el juicio anterior al que te estoy comentando, de donde se juzgaron a los tres jueces, fue histórico y sin embargo no trascendió a nivel nacional. Fue lo único que se acercó a romper el esquema de solamente estamos juzgando a las Fuerzas Armadas. Queda la gran deuda queda porque hubo mucha colaboración civil, y cuando hablo de civil, hablo de civiles sueltos y de civiles organizados en grupos de tarea o grupos armados o paramilitares, y hablo de grupos vinculados a la iglesia y grupos de algunos desprendimientos económicos que les interesaban estas situaciones. Juan Carlos, y hablando de esta, ¿no?, de esta deuda, pensando en los inicios, ¿no?, de la dictadura, cuando llamaban a las madres, a las abuelas, ¿no?, las locas, todo ese camino, y pensando el ahora como pueblo también, ¿qué hemos logrado y todavía qué nos falta para seguir recuperando nuestra memoria? Mira, Gaby, yo estuve viviendo en Buenos Aires porque me buscaban las 3A, básicamente. Estuve guardado y militando en Buenos Aires. Después de militar en la universidad, que te comenté el caso de la unificación de la Federación Universitaria Argentina, yo participé en esa. Estuve vinculado a la Liga por los Derechos del Hombre, a la parte juvenil de la Liga, sede central en Buenos Aires. Y ahí estaban los familiares, la Liga, que se reunía en el mismo edificio, y a dos cuadras estaba la Asamblea Permanente. Y yo me acuerdo de que las primeras marchas de las madres eran muy poquitas. y siempre constante y consecuente con su tarea, bueno, por algo le dijeron las locas, ¿no? Y eso se mantuvo casi hasta que ingresó la democracia. Hubo más incorporación, hubo... después con la democracia y el punto final, la obediencia de vida, el libro de la CONADEP, la aparición del libro de Nunca Más, de los juicios, se fue fortaleciendo el sector ese. Muy bien, se fue fortaleciendo y creciendo. Se hicieron actividades en todo el país de diversos tipos y de distintas organizaciones que fueron divulgando lo que habían hecho estos militares que se acababan de ir, o diríamos de ir, porque casi no los echamos, casi se van porque no quedaba otra. Pero había que divulgar lo que habían hecho esta gente, y no te creían. Todavía estaba muy de moda el por algo será, algo habrán hecho. Eso fue en aumento, creciendo, escuchando, nos escuchaban la gente, cada vez escuchaba más, pero era muy difícil, muy difícil. Pero se fue aumentando, se fue incrementando la participación, sobre todo en las épocas de aniversario, la participación de la gente. Fue, al principio te digo, yo volví a Mendoza en el 83, en el 84 participé de la primera marcha en 24 de marzo, porque el 23 no, en la anterior del 83 no estaba, pero en el aniversario del 24 de marzo del 84 éramos menos de una cuadra, pero menos de una cuadra.